Radio Ubrique Deportes. Martes 24 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes, hoy martes, donde vamos a analizar, vamos a tratar, vamos a hablar de lo que nos deparó el último fin de semana en materia baloncestística, sobre todo con dos citas en las que nos vamos a centrar en el día de hoy. La primera, el partido entre el Fercabe Cabo y la Unión Linense de baloncesto. Un partido importantísimo para los ubriqueños que supieron saldar, aunque sin el juego brillante de las últimas jornadas. La verdad es que tampoco dio pie a ello el juego de un rival, un juego rocoso, un rival que nunca perdió la cara, pero que ofensivamente tampoco demostró nada del otro mundo. Victoria, por lo tanto, por 70-62 para el equipo que dirige Juan Luis Esteban. Suma, por lo tanto, su novena victoria de la temporada. Si hemos dejado por un lado a la línea, la semana que viene tenemos que quedarnos con los llanitos. Se llega el duelo en Gibraltar, en la colonia británica, otro aspirante a meterse en la final a 4, pero que este fin de semana se dejaba buenas opciones al caer ante el conjunto del Algeciras. Tanto Gaba como Alcalá como Zimbis cayeron este fin de semana, lo cual viene a beneficiar al conjunto ubriqueño. En esta jornada la verdad que ha sido muy propicia para los intereses del Fercabe Cabo. Enseguida estaremos hablando de este partido y de cómo se presenta la próxima cita ante el rival gibraltareño, y también vamos a hablar de lo que está a punto de cerrar el conjunto junior femenino. Hablamos de la liga regular, su penúltimo escollo tenía lugar en San Fernando ante Candray, 39-58 fue el marcador final del equipo que dirige Antonio Domínguez, con lo que tan solo está a un partido el que se va a disputar este fin de semana para cerrar la liga regular y para terminar en la primera posición, en la primera plaza de la tabla clasificatoria que ocupa en estos instantes, lo cual le va a dar el factor cancha en los playoffs por el título provincial, y a priori en semifinales se tendrá que enfrentar al rival más débil de los cuatro que van a meterse en esos playoffs por el título provincial. Da la impresión, viendo cómo se ha desarrollado la liga regular, de que tanto Club Baloncesto Portuense como Cabo tienen este año las fuerzas más igualadas que en temporadas anteriores. Enseguida vamos a saber si eso es así, porque nos vamos a adentrar también en el mundo del conjunto ubriqueño del Cabo Junior femenino. Los otros dos resultados de la jornada del fin de semana nos dejaban una derrota con sabor agridulce para el Cabo de Ubrique ante el DKV Jerez 96, 72-75. Decimos sabor agridulce porque a pesar de la derrota el equipo dio buena imagen y parece que ya va cogiéndole la medida a la categoría, una mejora que se ha vivido en las últimas jornadas y que por lo tanto hacen suponer que el equipo va en línea ascendente, un conjunto de primer año la mayoría de sus componentes y que tiene como objetivo sobre todo la próxima temporada dar mucha guerra en esta categoría cadete. Y por último el infantil, que nos dejaba otra victoria más ante las canteras, 39-57, un resultado que les sirve para consolidarse en esa tercera plaza y quedarse como el más inmediato perseguidor de Mergablo y Unión Linense de baloncesto, los dos equipos que dominan la categoría. Como ven, tenemos bastantes cosas que tratar de lo que se refiere al fútbol, al baloncesto, me refiero al fútbol, tenemos también resultados y clasificaciones. Como decíamos, tenemos muchas cosas que comentar en lo que ha sido la jornada de baloncesto, también de fútbol y de otros asuntos que tenemos por aquí preparado. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. ¿A Atención, empiezan las rebajas en Muebles Olivares. Descuentos extraordinarios del 25 al 60% en todos los artículos. Muebles, colchonería y sofás. No lo dudes, aprovecha estos descuentos excepcionales nunca vistos en Muebles Olivares. También haremos un descuento especial del 35% en cocinas, porque te lo mereces. Estamos en la mayor exposición del mueble de la comarca, situada en el Polígono Industrial La Piel de Ubrique. Desde el Centro Médico Gare queremos informarle que con la nueva normativa de tráfico ya no se le recuerda a los conductores que tienen que renovar el carnet de conducir. Pásese por nuestro centro, donde además de realizarle el reconocimiento médico, podemos tramitarle gratuitamente la renovación mediante nuestro servicio telemático único en la provincia. Recibirá una autorización temporal validada por tráfico que le permitirá conducir durante el proceso de tramitación. Compruebe ya la fecha de su carnet de conducir e infórmese sin compromiso en el teléfono 956 46 2406 o directamente en nuestro centro en la calle Severo Ochoa número 11, primero C, detrás del BBVA. Le recordamos que dispone de nuestras consultas de psicología y psiquiatría para todos los problemas que puedan surgirle a usted o a su familia. Centro Médico Gare. ¿Necesitas el graduado en secundaria? El Centro de Educación de Adultos de Ubrique te ofrece la oportunidad de formarte y prepararte para el graduado en secundaria. Las pruebas son en abril y junio. Todavía estás a tiempo. Acude ya. El Centro de Adultos es gratis. Tenemos dos turnos, uno de tarde y otro de noche, pensado para quienes están trabajando. Infórmate en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 36, frente al jardín, o llámanos al 956-12-86-93. Te atendemos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Futboleros, los Madrid-Barça de Copa son nuestros. El doble clásico en exclusiva en Canal Plus 1 y todos los partidos de Liga del Madrid y del Barça en Canal Plus. Por solo 14,95 euros al mes hasta el final de la Liga. Canal Plus, la casa del fútbol. En Ubrique, TDC 90, Paseo del Prado número 43, teléfono 46 10 52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17. En Caballero Reguera, con motivo de su 40 aniversario, gran oferta en electrodomésticos de todas las marcas. Venga a ver nuestra amplia exposición con precios nunca vistos. En Caballero Reguera inauguramos el nuevo año con una amplia oferta en electrodomésticos con precios increíbles. Venga a verlos y compruébelo usted mismo. Electrodomésticos de todo tipo con precios que no podrá creer. Muebles electrodomésticos Caballero Reguera Grupo Confort. 40 años haciéndote la vida más fácil. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Al mar, me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Seis y 26 minutos de la tarde, arrancamos en el día de hoy, lo hacemos como todos los martes, con el repaso a la jornada futbolera. Hablamos de deporte base, de fútbol base, y resultados y de esta última jornada, y para conocer cómo van esas clasificaciones. Lo hacemos con la categoría juvenil. Ya saben que este fin de semana el Ubrique Atlético descansaba, pero no lo hacía todos, no lo hacían todos los equipos de su categoría, sino tan solo el Ubrique Atlético y en este caso el Jerez Norte. La decimotercera jornada nos dejaba los siguientes resultados: Nueva Jarilla 1, San Benito B 5, Arcos 2, Puerto Serrano Atlético 2, Espera 1, Club Deportivo Gédula 0 y San José Obrero B 0, Jerez Balompié 0. La clasificación la encabeza el San Benito B con 28 puntos, 25 el Puerto Serrano Atlético y 19 Ubrique Atlético y Espera. Tiene esto una doble lectura, perdón, y es la siguiente. El líder San Benito B tiene 28 puntos, pero ha disputado 11 partidos. 10 ha jugado el Puerto Serrano, que es segundo con 25, y tan solo 9 el Ubrique Atlético con 19 puntos. Supongamos que esos dos partidos que quedan pendientes al Ubrique Atlético y al Puerto Serrano son victoria. Pues nos encontraríamos con que San Benito y Puerto Serrano estarían empatados y con que el Ubrique Atlético estaría tan solo 3 puntos de ambos. Es decir, que parece que la distancia es mayor, tal como lo hemos leído, pero con esa lectura que decimos, hay que tener en cuenta que unos equipos tienen jugados más partidos que otros y por lo tanto lo que es la clasificación no es todo lo exacta que podría ser si todos dispusieran del mismo número de encuentros y de posibilidades, digamos. Como decimos, Espera es cuarto con 19 puntos, los mismos que el Ubrique Atlético, pero con un partido más. 16 tiene el Arcos, también con un partido más. 14 Gédula, con dos partidos más. 8 puntos Jerez Norte, con un partido más. Y los tres siguientes, Jerez Balompié 7 puntos, Nueva Jarilla 7 puntos y San José Obrero 6 puntos, también han disputado un total de 11 encuentros. Por lo tanto, el equipo que menos partidos ha jugado por ahora, lógicamente, es el Ubrique Atlético, porque acaba de arrancar la segunda vuelta, prácticamente, y porque le ha tocado jornada de descanso. Era de los primeros equipos que descansaban en esa segunda jornada de la primera vuelta. Así marcha el grupo 2 de la segunda provincial juvenil. En el grupo 5 de la primera provincial marcharon las cosas de la siguiente manera en su decimoquinta jornada. Marianistas 2, Bornense 2, Ubrique Unión Deportiva 4, Arcos B 0, San Benito 1, Divina Pastora 6, San José Obrero A 12, Pueblo Nuevo B 1, Federico Mayo 1, Jerez Deportivo B 2, Jerez Norte 2, Florida 0 y Puerto Serrano Atlético 3, Algodonales 2. Jerez Deportivo B comanda la tabla con 42 puntos. 40 tiene el San José Obrero y 35 el Ubrique Unión Deportiva. Ahí hay un escalón ya de 9 puntos con el Federico Mayo en cuarta posición con 26 puntos. 25 tiene Marianistas, 23 Bornense, 22 Puerto Serrano Atlético, 21 Arcos B, 18 Florida y Jerez Norte, 14 Algodonales, 11 Divina Pastora, 7 puntos Pueblo Nuevo B y 0 puntos el conjunto del San Benito, que todavía, haciendo honor a su nombre, no ha sumado ningún punto y tiene ese San Benito en lo que es esta temporada 2011-2012. La próxima jornada nos deja un partido interesante y no es el que protagonizará el Ubrique Unión Deportiva, ya que se enfrenta al tercer clasificado por la parte baja, al tercero por abajo, a la Divina Pastora B, sino al Jerez Deportivo B, San José Obrero A, partido entre el primero y el segundo clasificado. Ya lo comentábamos ayer, lo ideal para los intereses ubriqueños es que ambos equipos empaten, por lo tanto se le pueda recortar puntos a los dos equipos. A unas malas, tan solo perderá uno de ellos, o al menos perderá uno de ellos al que sí se le podrá recortar esos puntos. Esperemos que la suerte se alíe en este duelo para los intereses ubriqueños. En el grupo cuarto de la primera provincial infantil tan solo se disputaron dos partidos en la undécima jornada: Alcalá del Valle 3, Algodonales 1 y Olvera 2, Ubrique Unión Deportiva 1. Descansaron Puerto Serrano Atlético, Bornense y Espera. Olvera es el líder con 17 puntos, se mantiene en esa primera posición, seguido de Bornense con 13, Alcalá del Valle tiene 12 y Ubrique Unión Deportiva queda relegada a la cuarta posición con 9 puntos. 8 puntos tiene Algodonales, 6 Puerto Serrano y 3 puntos el conjunto de Espera. Tan solo 7 equipos ahora mismo en competición en este grupo cuarto de la primera provincial infantil. En el grupo cuarto de la primera provincial, Perú Alevín, se dieron los siguientes marcadores en su undécima jornada. Setenil 1, Puerto Serrano Atlético 3, Bornense 4, Villamartín 4, Alcalá del Valle 7, Algodonales 2 y Olvera 3, Ubrique Unión Deportiva 3. Alcalá del Valle manda en la tabla con 27 puntos, 25 tiene el conjunto del Puerto Serrano Atlético, son los dos equipos que dominan ahora mismo la categoría. 19 Villamartín, 15 Algodonales, quinta posición para el Ubrique Unión Deportiva con 11 puntos, 9 puntos Setenil, 7 puntos Bornense y Olvera y 3 puntos el conjunto de Espera. Tanto el Ubrique Unión Deportiva Infantil como el Alevín el próximo fin de semana reciben a los equipos de Espera. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me, 'cause it's true. Por último, en el grupo 6 de la preferente Prebenjamín se dieron los siguientes marcadores. Distrito La Granja 2, Arcos 7. Jerez Alternativa 0, Pueblo Nuevo La Granja 3. Liberación 8, Estella Atlético 0. Zona Sur 2, Juventud Jerez Industrial 3. Ubrique Unión Deportiva 3, La Salle de Jerez 1. Y Mundo Nuevo 2, San Benito 2. Juventud Jerez Industrial es el líder de la categoría, con 42 puntos, los mismos que tiene Pueblo Nuevo, La Granja, aunque este último con un partido menos. 34 tiene Zona Sur, 31 Arcos, 26 San Benito y en sexta posición el Ubrique Unión Deportiva, 25 Jerez Alternativa, 21 Distrito La Granja, 15 Liberación, 8 Mundo Nuevo, 7 Estella Atlético, 6 La Marquesa y cierra la tabla con 0 puntos el conjunto de La Salle, el equipo al que vencía el Ubrique Unión Deportiva por 3 goles a 1. Que por cierto, tiene una diferencia de menos 20 goles. Ha encajado 130 y ha metido tan solo 10 en lo que llevamos de temporada. El próximo rival del equipo ubriqueño es el líder, el Juventud Jerez Industrial, y partido que además se va a jugar en Jerez. Por lo tanto, no parece que sea una jornada propicia para arrancar puntos de Jerez, pero bueno, todo puede pasar en este tipo de encuentros. Dejamos el fútbol, nos quedamos con un apunte antes de adentrarnos en el baloncesto. Y es que este domingo tendrá lugar en San Fernando el primer duatlón Real Isla de León. Esta prueba se va a hacer en la modalidad de sprint, por lo tanto va a constar de 5 kilómetros de carrera a pie, un sector de ciclismo de 20 kilómetros y por último, de nuevo, otro sector de carrera a pie de 2 kilómetros y medio. La prueba se va a desarrollar por los aledaños de la playa de Camposoto y en ella van a participar tres duatletas de la Asociación Ciclista de Ubrique, José Reyes y los hermanos David y Juan Antonio Domínguez. Pues una cita interesante ya para este fin de semana y bueno, ya vemos que van apareciendo las pruebas de este 2012 combinadas, las citas combinadas del calendario, que no van a ser pocas y que suponemos que van a contar, como el año pasado, ya con un alto porcentaje de participantes ubriqueños que poco a poco se van animando a estas disciplinas deportivas. Pues ese duatlón Isla de León, que tendrá lugar, primer duatlón Isla de León de San Fernando, primer duatlón Real Isla de León. Este próximo domingo. Pues ya sin nada más que añadir, nosotros nos quedamos con el deporte de la canasta. 6:36, es hora de meternos de lleno en el mundo del básquet, del baloncesto y, en este caso, de lo que nos dejaba este último fin de semana. 4 partidos, 3 victorias por tan solo una derrota. Y como hemos comentado antes, una derrota con una doble lectura, y es que, a pesar de que se cayó, se terminó satisfecho con el trabajo llevado a cabo por los componentes del equipo cadete masculino del CABU. Una temporada que se planteó en su día como difícil, complicada, porque recuerden que son casi todos jugadores de primer año que debutan en la categoría cadete y que tienen que enfrentarse a otros equipos donde sus jugadores ya están más hechos a la categoría. Son casi todos de segundo año, la gran mayoría, más experimentados, y lo que se supone que iba a ser una temporada de fogueo está para el cadete masculino, pero ya va obteniendo resultados, ya va dando buena imagen el equipo, al que le ha costado, como es normal, coger el patrón a la categoría, pero que ya parece que sabe por dónde moverse y cómo va a ir esta categoría a lo largo de lo que resta de temporada y la próxima, en la que sin duda ya será en la que tengan que dar el do de pecho ya como jugadores de segundo año. Enseguida vamos a estar hablando de el conjunto cadete del CABU, pero hoy queremos empezar nuestro repaso quedándonos con el infantil, el resultado de este fin de semana y cómo marchan las cosas en su grupo. Este pasado sábado, el equipo que dirige Paco Fernández se desplazaba hasta la localidad de Puerto Real, hasta la ciudad de Puerto Real, para enfrentarse a la Asociación Deportiva Las Canteras, uno de los aspirantes a meterse ahí entre los 4 primeros clasificados. El conjunto del CABU hizo valer su mejor juego y vencía por 39-57, sumando su 7ª victoria de la temporada, por tan solo 2 derrotas, las 2 ante los equipos que lo anteceden en la tabla clasificatoria. Como decimos, sumaba su 7ª victoria y en la categoría se daban además los siguientes resultados: Uñoliñense de Baloncesto 55, Chajeva 0-4-5, Mergablo con el 51, Asociación Deportiva Marianistas 22 y Gaba Gibraltar 71, Algeciras Patronato Municipal de Deportes 21. Atención, porque en estas últimas semanas también han aprovechado la Unión Liguense de Baloncesto y la Asociación Deportiva Mergablo Conil para jugar un partido que le quedaba pendiente entre ambos. Recuerden que hasta entonces estos eran los 2 equipos invictos de la categoría. Pues bien, el gato se lo llevó al agua a la Unión Liguense de Baloncesto, que consiguió vencer al conjunto conileño. Por lo tanto, el nuevo líder de la categoría ahora es la Unión Liniense de Baloncesto. 9 victorias, 9 en 9 partidos. Mergablo Conil, 8 victorias y 1 derrota. Y tan solo 1 victoria de Conil. Tenemos al CABU con 7 victorias y 2 derrotas. Gaba Gibraltar está con 6 victorias y 3 derrotas. 1 victoria de del equipo ubriqueño. Estos son los 4 equipos ahora metidos en zona de playoff. Por detrás, la Asociación Deportiva Las Canteras, 5 victorias, 4 derrotas. 3 victorias y 5 derrotas tienen DKV Jerez 1999. 3 victorias y 5 derrotas Club Baloncesto Alcalá. 2 victorias y 7 derrotas Club Baloncesto Algeciras Patronato Municipal de Deportes. 1 victoria, 8 derrotas Chajeva 0-4 y 0 victorias, es decir, 9 derrotas en 9 partidos. El conjunto de la Asociación Deportiva Marianistas. La próxima jornada nos va a dejar un Club Baloncesto Algeciras CABU de Ubrique. Será este sábado a partir de las 12:30 de la mañana en el pabellón de los Periquitos de Algeciras. Hablamos ahora de la categoría cadete, del cadete masculino. Hemos comentado ese resultado, 72-75, caía el CABU en casa ante el DKV Jerez 96. un equipo pues que ante el que podía haber igualado a número de victorias y derrotas, dos equipos que están a un nivel casi parecido en la clasificación. Y bueno, ahora ha cogido cierta ventaja el conjunto jerezano ya de poder estar empatados a victorias y derrotas, pues ahora lo aventaja en dos partidos. La jornada nos dejaba otros marcadores: ADESA 80-77, Club Deportivo Gimnástica Portuguesa 69, Club Baloncesto San Fernando 87, Unión Linense Baloncesto 36 y Cádiz Club Baloncesto Gades 85, Club Baloncesto Algeciras Patronato Municipal de Deportes 49. ADESA 80 sigue comandando la tabla clasificatoria con 11 de 11. Cádiz Club Baloncesto Gades le sigue con 9 victorias y 2 derrotas. Club Baloncesto San Fernando, 7 victorias, 5 derrotas. 7 victorias tiene el Club Deportivo Gimnástica Portuense por 4 derrotas. 7 victorias y 3 derrotas, Cimbi Reales. 6 victorias y 5 derrotas, el DKV Jerez 1996. 4 victorias y 8 derrotas, el Cabo. 3 victorias y 8 derrotas, Algeciras Patronato Municipal de Deportes. 2 victorias y 10 derrotas, la Unión Linense de Baloncesto. Y 11 derrotas, DKV Jerez 1997. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Club Baloncesto Cimbis, partido que se va a jugar en el pabellón El Parque de San Fernando el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Nosotros vamos a cambiar de asunto y nos vamos a cambiar de categoría. Nos vamos a quedar con el baloncesto provincial, pero al máximo nivel, en la categoría senior. El partido que se disputaba el pasado sábado aquí en el pabellón polideportivo municipal entre la Unión Linense de Baloncesto y el Fercabe Cabo. Primer partido de la segunda vuelta en el que pues había bastante en juego, no era lo más importante, digamos, el juego de equipo, la brillantez del juego, sino la victoria. Era perentoria porque era una buena ocasión para que el conjunto pequeño prácticamente se pudiera deshacer de un rival en la carrera por meterse en esos puestos que darán derecho a jugar la final a 4. Vamos a conocer un poco más de lo que pasó el sábado en el pabellón con uno de sus protagonistas, con Dani Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, comenzaba la segunda vuelta y se hacía ante un rival directo ante el que la victoria era fundamental, sobre todo para asegurar esa tercera plaza, ¿no? Pues sí, pues es un perseguidor directo por la lucha en la final a 4 para meterse entre los 4 primeros y estábamos obligados a ganar ese partido. Uh-huh. No fue de la forma más brillante, pero bueno, lo importante era el resultado. Un partido con una anotación baja, muy distinto a los de jornadas anteriores. Suponemos que también eso viene precedido por la rocosidad del rival, que apuesta por este tipo de partidos para sacarlos adelante debido también a su veteranía, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido bastante duro. Se pusieron muy pronto en zona y parece que esta defensa no se nos da muy bien. Ellos querían un partido a marcador corto y nosotros todo lo contrario, rebote y a correr, que es nuestro estilo de juego. Pero bueno, aún así ganamos. Un encuentro que comenzó bien para vosotros. En ese primer cuarto se logró ya una ventaja en torno a los 10 puntos. Y prácticamente sería ya lo que se mantendría durante todo el partido, claro. Porque siendo ellos los que tenían que dar ese paso adelante, ¿para qué lo vais a hacer ustedes, no? Claro, empezamos muy fuerte el partido con un parcial de 13-3 en los primeros minutos. Y ya a partir de ahí supimos llevar la diferencia de esos 10 puntos todo el partido. Ya también nuestra profundidad de banquillo, en el descanso ya habíamos jugado los 12 jugadores y eso también se hizo notar. Hombre, la verdad es que en partidos que son tan, digamos, rocosos como estos, ¿no? Donde hay que luchar bastante, donde es más físico, ¿no? El que Juan Luis rote todo el banquillo, que todos participéis, que todos aportéis, sobre todo ayuda a hacer equipo y que todos se sintáis piezas importantes, ¿no? Hombre, está claro. Al hacer que Juan Luis, al hacer que todos jugáramos y todos entramos en el ritmo de partido, pues eso te da mucha confianza. Y también llega, los jugadores importantes también llegan muy frescos al tramo final del partido, que es el más importante. Decíamos antes que era un partido fundamental porque era un rival directo, pero es que la jornada también se ha portado bastante bien con vosotros, muy productiva, porque todos los perseguidores han perdido. Pues sí, perdió Gibraltar, que es que donde nos desplazamos esta semana, también perdió Zimbi y Alcalá. Así que ha salido redonda la jornada. Los perseguidores directos han perdido. ¿Tú cómo ves a tu equipo de cara a esta segunda vuelta? Pues mucho mejor que la primera. Ya llevamos una vuelta, nos conocemos bastante mejor. El estilo de Juan Luis también lo conocemos. Y también en la primera vuelta perdimos dos partidos, perdimos tres contra Puerto Real, de un poco más de diferencia, pero dos partidos que perdimos de dos puntos. Fue de Xerez y Chiclana. Chiclana tiene que venir aquí y esperemos ganarle, y después Jerez tampoco deberíamos de haber perdido. No sé, para mí solo un partido deberíamos de haber perdido en esta primera vuelta. La verdad es que parece que el equipo está más sólido y más hecho en todos los aspectos, ¿eh? Sí, los entrenamientos, también la llegada de Diego ahora en el juego interior, pues todavía le falta ritmo de partido, pero también nos ayudará para la cara de esta segunda vuelta. Dani, siendo tú de los jugadores más jóvenes de esta plantilla, si no el más joven, no sé si es así. Como yo y Antonio Domínguez. Vemos que cada vez, tanto tú como Antonio, estáis teniendo más minutos. ¿Cómo te sientes en este equipo? Hombre, pues nos sentimos muy valorados porque Juan Luis nos da bastantes minutos, tanto a mí como a Antonio. Antonio esta semana ha jugado bastante, ha contado con bastantes minutos, y eso nos alegra saber que somos importantes en el equipo. El año pasado, aunque los dos ya el año pasado formasteis parte de la plantilla, siendo jugadores junior todavía, ¿no? Sí, no, ya junior no, somos senior ya. Decía yo el año pasado. Sí, el año pasado yo estuve toda la primera vuelta lesionado, después me reincorporé en la segunda vuelta y volví a recuperar de la lesión, pues por eso no tuve muchos minutos. Lo que te comentaba era eso, que bueno, que ya estuvisteis con este equipo, con el grupo en Primera Nacional, y, sí, claro. Y nos conocemos ya, sabemos jugar entre nosotros y ya llevamos dos o tres años jugando con ellos, y eso también es importante. Lo que en ese aspecto, lo que es la categoría, aunque este año estamos en el provincial y como tú bien dices, estáis teniendo más participación, más minutos, ¿se nota mucho la diferencia entre una categoría u otra? ¿O estamos prácticamente ante el mismo nivel debido pues a lo que todos sabemos, ¿no? A que muchos equipos se han tenido que venir al provincial por no poder afrontar gastos de categorías superiores. Claro, equipos como Puerto Real, que también ya jugamos el año pasado contra ellos, esta provincial es bastante dura. Ya la Primera Nacional del año pasado fue bastante dura, pero esta yo creo que sigue siendo igual, porque hay 6-7 equipos que estamos luchando por las 4 primeras plazas y es igual de duro, creo yo. Bueno, ahora viene una serie de partidos complicados, sobre todo las salidas a las dos próximas salidas, no van a ser los dos próximos partidos, sino las dos próximas salidas a terrenos complicados. Primero a Gibraltar. Bueno, y viendo el horario, parece que está puesto hasta mala leche, ¿no? Seguro que nos lo han puesto mala leche. Jugamos el domingo a las 12 menos cuarto y no sé, va a ser bastante duro jugar allí. Siempre contra Gibraltar y contra Alcalá nos motivamos un poquito más por esa rivalidad que hay, pero bueno, será un partido bonito de jugar. Sobre todo porque se solía encontrar allí un ambiente hostil, ¿no? Sí, mucho. No, parece que no caemos muy bien por Gibraltar. Eso en Gibraltar, en la colonia, y bueno, posteriormente jugaréis en casa, luego volveréis a salir hasta Alcalá, que como tú bien comentas, equipo con esa rivalidad tradicional y que también su público aprieta bastante. Y en casa tenemos a Chiclana, ¿no? Que bueno. Sí, ya contra Chiclana perdimos allí y sabemos que vendrán aquí a por todas, pero nosotros también querremos ganar esos partidos. Y el próximo y el cuarto partido será ante las canteras. Sí, sabemos todos que las canteras es el primer clasificado de la liga y es el rival invicto y es el rival a batir en esta temporada. Bueno, hasta ahora, ¿qué te ha parecido la labor que estás realizando esta temporada el equipo? Me refiero en esta jornada, ¿cómo has visto al equipo? pues muy bien, bastante sólido en defensa, y después sabemos que nuestro juego es el rebote y a correr. Tenemos buenos jugadores y eso es lo que necesitamos, rebote y a correr. Es lo que nos pide el entrenador. Los fríos datos hablan por sí solos. Sois los máximos anotadores de la categoría. Sí, solo queremos meter puntos y buena defensa atrás. Y luego el tercer equipo al que menos puntos le hacen los rivales, que más o menos ahí pues ocupáis el... Estamos muy compensados entre defensa y ataque. Y ocupáis el puesto que os dice la tabla clasificatoria, los terceros menos, digamos que menos puntos le hacen tras las canteras y DKV Jerez. Ya por último, Dani, antes de despedirnos, ¿qué te está pareciendo el ambiente que se está formando en el pabellón? Porque a nosotros nos da la impresión de que poco a poco parece que va más gente, que se anima más gente a seguiros, ¿no? Pues sí, parece estos dos últimos partidos ha habido bastante gente, y de aquí dar las gracias por todo el apoyo que nos dan y animar a que siga yendo gente a vernos, que es bonito. Uh-huh. Ahí están contribuyendo todo, porque estáis ustedes, estáis ese equipo de animadoras también, el público pues también está colaborando con sus bocinas, con su forma de apoyar, y la verdad que se está formando todavía, no es muy numeroso, un buen ambiente en el pabellón, aunque ya decimos que es de los años en los que más gente, de estos últimos, desde que regresó el señor, de los años que más gente os están siguiendo. Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio, enhorabuena por esta nueva victoria, agradecerte que nos hayas atendido y desearos mucha suerte en Gibraltar, porque aunque nosotros no estaremos allí, pero ya sabéis que desde aquí os vamos a estar apoyando, ¿eh? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Cuando hablamos de afición de público, una cifra aproximada, estaremos entre los 100, 120, 130 espectadores por partido, lo cual no está nada mal. Hombre, no es lo mismo que aquellos tiempos de Isabela Cordón o del Cabu, de los primeros equipos senior del Cabu, pero poquito a poco. Estamos hablando de que hace 3 o 4 temporadas apenas asistía público al pabellón, ahora pues al menos da una imagen de más apoyo al equipo, y que se está creando un ambiente festivo muy muy bonito en el pabellón polideportivo municipal, y con el colorido que también está dando ese equipo de animadoras con el que cuenta el conjunto del Fercabe Cabu. Nos vamos a quedar ahora con las estadísticas individuales y colectivas en cuanto a lo que es el tanteador: 25 a 14 en ese primer cuarto, en el segundo 15 a 12 con un marcador de 40-26 con el que se llegó al descanso. Parecía ya que la cosa a partir de aquí, en el tercer cuarto, pues podía despegar como y el partido romperse, como hemos visto en los últimos encuentros, pero nada más lejos de la realidad. Fue un tercer partido con un tanteador muy bajo, muchos errores e imprecisiones, que terminó pues con un tanteador de 10-13, nada más y nada menos, que dejaba el marcador en 50-39. El tanteador del último cuarto, 20-23, dejaba ese definitivo 70-62. En cuanto a las estadísticas, vamos a empezar. Fran González, 7 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones, un 7 de valoración. Diego Gálvez, que por cierto debutaba por fin ya esta temporada con el conjunto briqueño, uno de los jugadores clave en estas últimas temporadas, que bueno, siempre se ha incorporado a este proyecto, este año un poco más tarde, pero ahí lo tenemos de nuevo. 3 rebotes, una recuperación, valoración, 3 de valoración. Antonio Domínguez, 1 punto, 3 rebotes, y con un 5 de valoración. Ángel Pérez, 12 puntos, 6 rebotes, una asistencia y 2 recuperaciones, un 15 de valoración. Andrés Esteban, que terminó con un 1 de valoración. Rubén Jiménez, 8 puntos, 2 rebotes, y una recuperación, 9 de valoración. Juan Maza, 4 puntos, un rebote y una asistencia, con un 6 de valoración. Kisco Trujillo, 6 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, un 9 de valoración. Santiago, 6 puntos, 4 rebotes y con un 7 de valoración. Jonathan, 10 puntos, un rebote, 3 asistencias, 2 recuperaciones, un 10 de valoración. Álvaro Borque, 16 puntos, 15 rebotes, un 20 de valoración. Dani Jiménez, nuestro protagonista de hoy, con 2 rebotes, una asistencia, un 2 de valoración. Como vemos, todo muy repartido, tanto lo que es el apartado anotador como el de el reboteador. Vemos que todos han añadido algún rebote a estas estadísticas, a las estadísticas colectivas. Han participado de esta faceta del juego. La verdad es que hablamos de, como bien nos ha comentado Dani, una de las facetas que quizá mejor domine este equipo, que no es otra cosa que el de el juego del en este caso la faceta del rebote. Tenemos que hablar también de lo que nos, los resultados que nos dejaba en esta jornada. Zimbi 77, DKV Jerez 81, Don Bosco 88-62, Chipiona 81, Fercade Cabu 70, Unión Linense Baloncesto 62, Algeciras 79, Gaba 78, Mursa Jerez 65, Mursa Chiclana 68 y Las Canteras 72, Alcalá 56. La sorpresa, sin duda, la derrota de Gibraltar en Algeciras, por tan solo un punto de diferencia. Las Canteras comanda con 12 de 12, 11 victorias y una derrota tiene DKV Jerez, 9 victorias y 3 derrotas Fercabe Cabu. La cuarta posición la sigue ocupando Unión Linense de Baloncesto, 7 victorias y 5 derrotas, 6 victorias y 6 derrotas tienen Zimbi Alcalá y en Mursa Chiclana. Gibraltar baja un poco, 5 victorias y 7 derrotas, 4 y 8 tiene Chipiona, 3 y 9 Algeciras y Jerez, cierra la tabla con 12 derrotas el conjunto del Don Bosco. El próximo fin de semana nos va a dejar ese Gaba Fercabe el domingo a las 12 menos cuarto en el pabellón de Gibraltar. Dejamos al equipo senior y nos quedamos ya con el junior femenino, porque está a punto ya de cerrarse la liga regular y uno de los últimos escollos para finalizar en la primera posición que tenía el conjunto del Cabu era sin duda su desplazamiento a San Fernando. Vamos a hablar con el entrenador del conjunto briqueño, con Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Partido crucial el que se jugaba el sábado para asegurar esa primera plaza y al que además, para más Henry, se presentabais con algunas bajas, ¿no? Lo importante es que no se falló. ¿Cómo fue el partido? Sí, como tú me has comentado, pues los mejores augurios que podíamos tener de para hombre, con el equipo que estaba ahora bastante bien, pues tuvimos dos bajas de última hora y nos encajamos en San Fernando con ocho jugadoras. El partido empezó uno arriba, ¿no? Otro arriba, un poquito. Pero vamos, que una vez que ya pasó el segundo cuarto y empezó el tercero, nos dimos cuenta de que el momento en que metiéramos tres canastas seguidas, pues el partido se iba a decantar para nosotros, ¿no? Uh-huh. Como así fue. O sea, efectivamente, a lo mejor terminamos en el primer tiempo perdiendo de uno, me parece que era. Pero vamos, estuvimos casi ganando toda la primera parte, pero efectivamente nos metimos dos canastas, tres canastas seguidas, pues parece que se desbordaron ya un poquillo y nosotros ya cogimos el control del partido, donde nosotros marcamos el ritmo, que era lo que nos interesaba. Había que tener mucho cuidado con este equipo que fue capaz de vencer al Club Baloncesto Portuense, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La sorpresa la dieron ellas, que ganaron allí en San Fernando, le ganaron al Portuense, ¿no? Ellas después venían aquí a la semana siguiente, venían muy muy eufóricas, pero a nosotros nos salió un partido bastante bueno, ¿no? Y les ganamos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí ellas ya están venido un poquito abajo, porque efectivamente nosotros esta semana yo tenía bastante miedo, hombre, aparte de no contar con dos jugadoras fundamentales, como eran María Oliva y María Fernández, ¿no? Uh-huh. Pero, vamos, el equipo yo lo vi aquí muy correosillo, que claro, sin duda un equipo en tu casa pues siempre tiene más ala que cuando juega en campo contrario, ¿no? Sobre todo porque esa victoria sobre el CBP ha sido un regalo para vosotros, ¿no? Porque si no fuera por eso ahora mismo, el Basquiaverá estaría a favor de las portuenses. Sí, efectivamente, ¿no? Si no hubiesen perdido allá, pues claro, el Basquiaverá entre nosotros y el Puerto era a favor de ella. Allí perdimos nosotros de 20 y claro. Es que allí en el Puerto una cancha que no bota el balón, no se bota, y claro, eso se nota mucho, un parque muy que tú botas porque tú quieras botar y el balón no te sube, y claro, eso pierde. La verdad está aquí, el terreno muy, siempre mucho más duro, estás acostumbrado a otro tipo de bote y aquello, pues, vamos, cambia mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, gracias a Dios, pues ellos perdieron en San Fernando. Y nosotros pues supimos de aquí mantener el ganar, que era fundamental. Uh-huh. Y después de otro buen partido, pues nos llevamos la victoria. Y ahora pues claro, nos quedaba en San Fernando con... ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Con Candray. Con Candray, perdón. Y claro, queda, hombre, que son a priori los equipos más fuertes, ¿no? Porque ya el quinto viene... el Club Baloncesto Cádiz, que es el que tiene que venir, que yo lo vi allí en Cádiz, lo vi muy poco trabajado, lo vi muy áspero, pero vamos, de eso no hay que fiarse. Evidentemente hemos pasado ya los dos grandes escollos y nos queda la última, que es donde, porque si de nada nos va a valer si el sábado, pues perdemos. Uh-huh. Perdemos el sábado, pues todo lo demás no ha servido de nada, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado, hay que ir pensándolo cómo tenemos que jugar y jugar nuestras bases, que es lo fundamental. Uh-huh. Hemos dicho que bueno, que Candray os hizo ese regalo, pero la verdad que el choque fundamental es el que tú comentaste, el de la pasada semana ante el Club Baloncesto Portuense, porque fue un partido en el que ustedes estuviste por delante en el marcador la mayor parte de él, y en el tercer cuarto ellas le daban la vuelta al tanteador, al marcador. Se podía pensar de nuevo en tus jugadoras, en la moral, digamos, la historia de siempre, pero ahí fue donde se pudo ver un equipo con garra, ¿eh? No, el equipo cuando, como yo te digo muchas veces, que yo no le temo a los demás equipos, o sea, yo nunca, o sea, miedo a ningún equipo, porque que no, yo, como yo decía, yo le temo más a la actitud que van a tener ella en un momento dado, ¿no? Que es fundamental. Uh-huh. Fundamental. Entonces, pues, gracias a Dios ahí se mantuvo un poquito, no se perdieron los nervios, se aguantó y un momento de reacción que lo volvimos otra vez a poner por lo alto, igual que había que darle las gracias al público, que estaba, pues, que para un equipo junior femenino, pues había bastantilla gente, ¿no? Y pues gracias a Dios y al trabajo, pues se pudo remontar y al final pues decantamos nuestra victoria para nosotros, ¿no? Uh-huh. En líneas generales, lo que ha sido la liga, solo les has permitido un partido de despiste, ¿no? Han completado una excelente liga regular. Sí, ellas suelen, o sea, yo de que estoy con ellas, hemos perdido con el CDP, pero el CDP también ha perdido con nosotros otras veces, ¿no? Uh-huh. De hecho, cada vez que recuerdo, ¿no? Ganamos, o sea que es un equipo que nos falta, es verdad, que nos faltan otro tipo de jugadoras, ¿no? Para poder completar el equipo, ¿no? Pero bueno, mantenemos siempre una buena línea. Tú sabes que trabajo sobre trabajo, trabajo y trabajo, pues te da eso, ¿no? O sea, si tú no trabajas, pues evidentemente pues te encuentras que te falta algo. Estas crías, desde que las tenía Juan Luis, después las cogí yo, pues han estado acostumbradas a trabajar, trabajar, trabajar, y nos han dado muchas victorias, ¿no? Bueno, con los playoffs ahí a la vista, ¿este año se presenta con mejor pinta que en años anteriores? Siempre se nos ha presentado. Hombre, yo siempre he confiado, siempre confío en este equipo, siempre con... Vamos, que yo nunca he dudado de la capacidad que pueda, porque al final, cuando ganas o pierdes, son cuatro momentos y cuatro años que son, ¿no? Pero vamos, que mejor ni peor que otros años, evidentemente. Uh-huh. No es lo mismo empezar a jugar el playoff, que tiene el factor campo, ¿no? Que el factor campo puede servir para bien o te puede servir para mal, ¿no? O sea, porque si tú el primer partido que juegas en tu casa lo pierdes, pues entonces cuando tienes que ir para jugarte el segundo y ahí sí que no puedes fallar, pues ya pues son, es más difícil, ¿no? Evidentemente, pues por regla general, el factor campo, nosotros somos fuertes aquí en Ubrique, ¿no? No, aquí la gente para ganar tiene que estudiar bastante, ¿no? Entonces, pues este año a ver si Dios quiere, pues lo mantenemos y a ver si somos capaces, pues, de dar la victoria y quedar primera de del torneo, ¿no? Hombre, en años anteriores, viendo la igualdad que ha existido entre el CBP y vosotros, en esas finales siempre ha primado el factor cancha, ¿no? Porque ustedes habéis sacado vuestros puntos en casa y ellas tampoco han fallado en la suya. Claro, por eso es lo que te estoy comentando, ¿no? Sino, hombre, que el factor campo, si tú por regla general no fallas en tu casa, pues tiene un 60% de probabilidad de que pueda. No, claro, nosotros aquí nunca, por eso he dicho que nunca hemos fallado, siempre en nuestro punto con el CDP, en los playoffs, aquí siempre hemos ganado, pero claro, después hay que ir allí a jugar segundo, que entonces este año esperemos que eso ocurra al revés, que saquemos nuestro primer partido si tenemos que jugar contra ella, y si estamos nosotros también, ¿no? Nos vamos a vender ahora el ojo antes, la piel del ojo antes que cazarlo, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues, a ver si tenemos esa suerte y este año ya también pues terminamos con una victoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que se ha demostrado el CBP en esta temporada es ser un equipo tremendamente competitivo, sobre todo en los partidos claves, ¿no? Que es quizás el miedo que hay que tenerle a este equipo, no miedo, sino el respeto que hay que tenerle a este equipo, porque de mentalidad digamos que también es un conjunto muy fuerte. No, sí, evidentemente no, hombre, el CBP aquí en la provincia, primero que son jugadoras que juegan, no, tú sabes que ellas llevan a las jugadoras y están jugando por lo alto, ¿sabes? Que juegan casi dos ligas en una liga, uh-huh. Juegan, están, al final, eso es bueno, es malo, pues ya eso lo da el tiempo, ¿no? Eso lo dará el tiempo y lo dará la victoria o la derrota, pero al final ellas pues prácticamente date cuenta que este año se le han ido muchas de la edad de las que son junior, ¿no? Uh-huh. Gente que ya está muy alta de baloncesto, porque ellos allí sí que juegan, si yo soy infantil, juego en infantil, juego en cadete, y si soy muy buena, hasta me meten en junior, o sea que las crías juegan bastantes partidos, y después va muchos partidos, que al final es lo que da a los equipos, o sea que tú puedes entrenar, y después no tienes competición, no tienes juego, no tienes, pues claro, las jugadoras no evolucionan, ¿no? Y ellos sí, ellas es verdad que han tenido ahí ese aporte de estar jugando mucha gente, casi todas, sobre todo del grupo este, casi todas han estado jugando casi todas en competiciones superiores, a la misma que han estado manteniendo las tuyas, ¿no? O sea que eso es mucho, ¿no? Antonio, las bajas que nos comentabas antes con las que habéis llegado a este partido ante Tecandrai, ¿son de larga duración o no? En realidad no son dos, son tres. Son tres. Pasa que se nos ha incorporado otra de las crías que tuvieron, que al principio dieron que iban a seguir, al final otras, menos mal que la hemos podido recuperar. Y las que están, pues en principio es una torcedura de un tobillo, uh-huh. Que yo creo que en esta semana se puede poner bien, vamos, siendo los trabajos que estamos haciendo a ella, y se vino ya también un oficio. Y después la segunda tiene una pequeña infección, tiene una fiebre que no, ya ve que lo que no, ya no enteraremos a ver que de dónde viene la fiebre, ¿no? Y la tercera es que se tiene que operar de un quiste, uh-huh. ¿No? ¿Sabes? Y no está ahora entrenando, o sea que yo creo que una es a corto, y bueno, yo espero que la segunda, María Fernández, que también se incorpore la semana que viene, si Dios quiere, que nos eche una mano en los playoffs, porque es una jugada fundamental. En líneas generales, ¿cómo crees que llega tu equipo a esta fase final? Físicamente supongo que llegarán muy fuertes, ¿no? Estamos muy bien. Nosotros terminamos antes de Navidad, llegamos a Navidad, a las vacaciones, llegamos muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Después nos hemos mantenido, tú sabes que no te paras, ¿no? Y nosotros pues, hemos estado en las vacaciones, aunque se sea un poquito más permisible, ¿no? Siempre en vacaciones me gusta cambiar y hemos entrenado por la mañana, que para que ellas tengan el tiempo libre. Se entrena otro poquito de ritmo, pero aparte de que hayamos bajado un poquito de ritmo, ya parece que otra vez, una vez que hemos iniciado ya otra vez jugar, ¿no? Ya tú que se nos vino a nosotros, el primer partido de la vacación era el CBP, ¿no? Uh-huh. O sea, inmediatamente después. Y vamos, lo afrontamos bastante bien y yo creo que el equipo está muy bien. Muy bien ahora mismo de que ellas se están dando cuenta de que cuando jugamos a lo que sabemos, a lo que tenemos muchas posibilidades de triunfo, ¿no? O sea, cuando nosotros las tres o cuatro jugadoras que tenemos se mueven, en defensa traban un poquito, pues el equipo se nota, ¿no? Y la gente que lo haya visto, ¿no? Hombre, que se ve un baloncesto, no es que sea un Real Madrid y Barcelona, ¿no? Pero vamos, un equipo bastante estable, que juega, deja jugar y bueno, y se ven buenos partidos, ¿no? ¿Sabemos ya la fecha de los playoffs? No, yo creo que se... Porque como depende si hay partido atrasado o no hay partido atrasado, pero yo creo que si terminase todo regularmente, que sería esta semana, pues seguramente inmediatamente supongo que empezarán los playoffs, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos comentado en estas últimas temporadas y es que creemos que el baloncesto le debe a esta generación le debe una. Sobre todo yo sigo pensando en ese subcampeonato de Andalucía con Juan Luis Esteban, ese campeonato que lo tuvieron al alcance, ese año lo ganaron todo menos el partido en la final ante un equipo al CBP al que ya habían vencido dos veces y cómodamente y además suponiendo que o sabiendo que esta es la última generación de una gran jornada de jugadoras y equipos femeninos que tantos éxitos le han dado al cabo, ¿no? Sí, vamos, por suerte siempre los equipos femeninos en el cabo han dado, siempre han estado, por lo menos siempre han estado ahí peleando por los primeros y que son muy difíciles, ¿no? Esta generación pues se puede decir que ha sido magnífica, ¿no? O sea que una generación que ha participado hasta ahora, hasta la fecha, en todos los campeonatos de Andalucía de por parte de club, ¿no? O sea que pues da mucho, ¿no? O sea que la gente se cree que tú vas a un campeonato y eso para que te lo han regalado, eso te lo has encontrado en abierto una bolsa pipa y te has traído un campeonato, ¿no? Y un campeonato es muy difícil, de hecho, pues ahora termina la fase normal, empiezan los playoffs y después vas al campeonato. Una vez pues ha habido más fuerte, otra vez ha sido menos fuerte, otra vez se ha quedado más arriba, otra vez, pero bueno, ya después ya a nivel de Andalucía, pues ya esto es otra cosa que también hemos codeado y también hemos tenido nuestras opciones, evidentemente también hemos perdido por pocos puntos con otros equipos, y hombre, para ser un equipo de un pueblo con 17.000 habitantes, pues nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? Es que es tan grande lo que se ha hecho con el baloncesto femenino en el cabo en estos últimos años, que han dado tan buenos resultados que incluso nos hemos mal acostumbrado, nos hemos habituado a que el cabo estuviera en unos campeonatos de Andalucía pues con lo mejor de una región tan grande como la Andalucía y con tantos equipos y compitiendo con ciudades como Sevilla, Málaga o Granada directamente, ¿no? No, si tú te das cuenta, por regla general, casi después cuando tú vas a los campeonatos, los equipos de las provincias, o sea, de Huelva, de Jaén, de Córdoba, casi todos, ¿eh? A excepción, por ejemplo, del Puerto. Bueno, que el Puerto también es una ciudad grande, ¿no? Uh-huh. Pero que después la mayoría son todos casi de las capitales de provincia, ¿no? O sea, que es lo que estamos hablando, que son ciudades muy grandes, son ciudades donde hay mucha gente y pueden tener gente, ¿no? Aquí, de los 17.000 habitantes que podemos haber aproximadamente ahora, pues te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. sacar un equipo, bueno, sacar un equipo no, porque ya este, hombre, ahora mismo no es lo único que tenemos, ahora ahí Antonio Moreno tiene otro grupo detrás, pero vamos, que sacar un equipo de baloncesto, como había antes, que hemos tenido casi 7 equipos entre masculinos y 14 equipos, yo me acuerdo tener 14 equipos masculinos, sí, sí, 14 equipos femeninos, o sea, que eso en un pueblo que es mucho, o sea, que no es tan fácil mantener eso, no es tan fácil a la, porque nos vemos ahora como estamos, ¿no? O sea, que no, ya no ve tanta gente trabajando, pues claro, ya no se nos está tirando de atrás, ya nos está poniendo, habrá gente que diga, pues ya va, y me, pues sí, esto es como todo. Si la gente no trabaja, si la gente no, pues cada vez se va a ir a menos, ¿no? Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, enhorabuena por el temporadón que está a punto de terminar en la liga regular que están haciendo tus jugadoras. Recordemos que jugáis el sábado a las 10:30 de la mañana ante el Club Baloncesto Cádiz Gades en el Pabellón Polideportivo Municipal. Pues nada, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Ya seguiremos en contacto de cara a los playoffs. Muchas gracias, Terry. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Ya fuera de tiempo, lo que nos queda a nosotros es recordar los marcadores de esta penúltima jornada del Junior Femenino. Otros resultados, pues Cádiz Club Baloncesto Gades 48, Club Baloncesto Portuense 93 y Candrai 39, Cabo 58, el otro partido programado para el próximo día 26, o sea, el jueves, ADS 80, Club Deportivo Gimnástica. Comanda el Cabu, 10 victorias y una derrota. Le sigue el CBP, 9 victorias, 2 derrotas. Candrai, que ya ha finalizado su participación porque ha jugado 12 partidos, 7 victorias, 5 derrotas. Tiene asegurado su plaza en los playoffs. Y la otra plaza, pues se la van a jugar a ADESA 80, 5 victorias, 4 derrotas. Y Cádiz Club Baloncesto Gades, 4 victorias, 6 derrotas. A ADESA le quedan 3 partidos y al Club Baloncesto Gades 2. Gimnástica, 2 victorias y 8 derrotas. Y cierra la tabla, Chajeva 0-4, 0 derrotas, 0 victorias, perdón, 11 derrotas. También, para finalizar, volvemos a insistir que el próximo 5 de febrero Ubrique acoge la tercera concentración de baloncesto provincial Benjamín. Las anteriores citas han sido en Puerto Real y en Sanlúcar de Barrameda. Pues bien, ahora Ubrique, que forma parte activa de ese programa de concentración Benjamín, porque se ha presentado a las dos con su equipo, que dirige el jugador del Fercabe Cabo, Ángel Pérez, y su segundo entrenador, Juan de Dios Núñez, que está volcado con el baloncesto base también, pues ahora le va a tocar a ellos hacer las veces de anfitrión. Nosotros nos despedimos, mañana volvemos, ¿con qué? Con el fútbol sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.